Siento que debes despertar, siento que debes iluminar, siento que debes empezar a amar, es hora de confiar. Siento que debes perdonar, siento que debes ya luchar, siento el poder dentro de mí, siento el poder dentro de ti. Está dentro de ti, amor. Es por ello y por ti, amor. Ya no digas que no, amor. Esa es la gran verdad, amor. Es quien nos salvará. Es quien nos salvará. Es quien nos salvará. Es hora de despertar, el cambio ya vendrá, el tiempo ya está acá, es hora de saltar. Es hora de aceptar que nada será igual, una puerta se abrirá, la puerta del umbral. Amor, es lo que debes dar. Está dentro de ti, amor. Es por ello y por ti, amor. Ya no digas que no, amor. Esa es la gran verdad, amor. Es quien nos salvará. Es quien nos salvará. Es quien nos salvará. Está dentro de ti, amor. Es por ello y por ti, amor. Ya no digas que no, amor. Esa es la gran verdad, amor. Es quien nos salvará, amor.